palomitas con palmitas, 40 principales. Si escuchas FM, la encuentras en tu dial. Cadena Ser Estéreo, 40 principales. Te damos buena música y plena actualidad. Al mundo apasionan los guapos.